Bueno, lo primero que te voy a pedir, por favor, es que te presentes tu nombre, el lugar que tenés en la empresa y bueno, ¿a qué se dedica? Bien, bueno, mi nombre es Ruth, soy team leader, ¿no?, en la empresa de Andrómeda. Es una empresa que tiene sucursal en Tandil, Mar del Plata y acá en Capital. Nosotros somos una software factory, nos encargamos de hacer desarrollos de software, soluciones a medida para los clientes. Y bueno, tenemos como varias tecnologías, entre esas PHP, .NET, React, Angular. Hacemos todo lo que es desarrollo de páginas web y desarrollo de aplicaciones mobile. Y bueno, eso, es una empresa que está en crecimiento en este momento, así que... ¿Qué tipo de rol cumple un team leader como vos en la empresa? ¿Qué características tiene ese puesto? Un team leader es un líder de equipo que se encarga de gestionar todo lo que es la planificación y la puesta en producción del software, ¿no? Entonces, el trabajo inicia con un relevamiento de lo que el cliente necesita, de lo que el cliente hace en su sistema operatorio, ¿no?, en la vida real. Y a través de ese relevamiento lo que hacemos es entender sus necesidades y pensar, planificar cómo llevarlas al software para hacerle la vida más fácil, más segura. Y entonces, luego de esa planificación, se empiezan a llevar las etapas de desarrollo de software, donde lo que hacemos es un desarrollo ágil, donde siempre está involucrado el cliente en todo lo que estamos haciendo. Entonces, antes de que un sitio salga a la producción, es decir, que sea usado por usuarios finales, el cliente tiene un montón de etapas en las que nos puede decir, no, bueno, esto en realidad lo podemos modificar así, en realidad lo necesitaba así, y se empieza como a hacer todo un desarrollo de software ágil que incluye siempre el cliente, que hace que las soluciones siempre sean que lleguen al usuario final con un cliente más cómodo, que confía más en el producto. Y en el medio del desarrollo, obviamente, porque uno traslada los sistemas reales, los digitaliza, ¿no? Y la digitalización trae consigo un montón de cuestiones, que no es solo la seguridad de los datos, no es solo esos roles que existen, que también existen en el sistema, sino que también empieza a traer funcionalidades o mejoras que ni siquiera estaban previstas, ¿no? Que es lo que trae el software en sí. Y entonces ahí se empieza a desarrollar toda la parte que es, no solo te vengo a dar una solución de lo que vos haces hoy en tu vida, sino que con esta solución puedes hacer un montón de otras cosas mejores que te traen muchas cosas mejores a tu negocio, desde lo económico hasta desde lo usable, desde todos los lugares. Vos te desarrollaste en el ámbito de la informática, sos programadora. Yo estudié la carrera de analista de sistemas. Sí, soy programadora, o sea, dentro de mi equipo yo programo, aparte de hacer este rol de llevar al equipo, ¿no? Aparte de eso también programo, hago las dos cosas. ¿Y cómo ves al trabajo del programador en la industria del software en la Argentina? Para alguien que quizá no conoce la industria, ¿le recomendarías que pase a esta industria? ¿Lo ves como...? Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Sí, o sea, lo que tiene el software, lo que tiene la tecnología en sí, es que avanza muy rápido y todos los días ahí tenemos constantes novedades de todo tipo de cosas y herramientas que se pueden usar y hacer. Y entonces tenés desde tecnologías para hacer juegos, como para hacer páginas web, como para hacer aplicaciones mobile, como para ponerlo en una tablet. O sea, tenés tecnología para lo que quieras, para poner un software en una aspiradora robot y tratar de llevar tu casa a una casa más smart, por decirlo de alguna manera. El software tiene como una amplia cantidad de cosas que puedes hacer, que realmente cualquiera que esté interesado, que esté buscando una salida laboral, es el momento ideal, es el mejor momento y la gama de oportunidades que hay es enorme. Entonces, siempre vas a encontrar algo que te guste. O sea, hay tantas ramas, tantas cosas para hacer, que siempre vas a encontrar lo que te guste. Y te hago esta pregunta, bueno, una pregunta para justamente no pifiarle. Vos te consideras mujer, ¿sí? ¿Cómo es el lugar, el rol de ser mujer hoy en la industria del software, considerando que quizás otras industrias son más complicadas? O ¿cómo lo ves? Mira, yo trabajo desde hace 7 años en sistemas y la realidad es que cuando yo empecé, el ámbito, o sea, la desigualdad de género en el ambiente laboral se notaba muchísimo, ¿no? No solo en los sueldos, sino también en el... Estoy hablando de algo técnico y como soy mujer, lo tengo que repetir para que mi voz sea escuchada. En el menospreciarte, todo eso lo vi mucho cuando empecé. Por suerte, y este país hermoso que progresa de una manera muy rápida, hoy ya no es tan así. No te voy a decir que esa brecha o que esa desigualdad no existe porque te mentiría, pero realmente con el tiempo, con este poco tiempo que ha pasado, porque yo llevo poco tiempo en software, ha cambiado muchísimo. Las mujeres ocupamos roles de liderazgo, las mujeres somos escuchadas. El tema de los sueldos está mucho más equiparado que antes. Como todo, ¿no? Hay empresas de todo tipo y cuando se trata de desigualdad o de cuestiones que tienen que ver más con lo social, cada empresa se va adaptando a su tiempo y a su forma, ¿no? No es lo mismo una empresa con certificaciones de afuera que una pyme que acaba de nacer. Entonces, siempre como que la desigualdad termina siendo como que se la nota más en lugares más chicos, con menos proyección, con menos gente en la empresa, con esas cuestiones. Pero realmente yo siento que estamos en un momento donde es un excelente ambiente de trabajo para las mujeres. Seguimos siendo muy pocas realmente. En mi empresa más o menos, no sé si son el 10% las mujeres respecto a los hombres, y en la mayoría de las empresas es más o menos ese el número. El 28. Buenísimo. No, bien. El 28%. Pero bueno, sigue siendo poco, digamos, y realmente hay de hecho muchas comunidades de chicas en sistemas organizándose para invitar a las mujeres a sistemas. Que para mí no tiene que ver con que a las mujeres no nos interesen las ciencias duras y la tecnología. Tiene que ver con muchos condicionamientos que traemos de antes que hacen que las mujeres siempre nos estén mostrando o nos estén haciendo la vida más fácil para mostrarnos todo otro camino que no tiene que ver tanto con las ciencias exactas. Cuando vos te muestran ese camino, seas mujer o hombre, si te gusta vas a entrar. Entonces, estamos en un momento con tanta comunidad, con tanto feminismo, con tanta... que se habla tanto de esto, que es el momento ideal para que entren las mujeres. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a vos.